tardes y bienvenidos, queridos oyentes, al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol, cada sábado de 1 a 2 de la tarde, por supuesto, aquí en la 107.9. Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo estupendamente. ¿El tiempo parece que se va arreglando o vendrán precipitaciones varias? Bueno, el tiempo es del tiempo. Bien, y además contamos hoy con el gran Raúl a los controles. Compañero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. Sabes que vas a sustituir a Roberto, que es insustituible, pero bueno. Efectivamente, eso te iba a decir. Lo haces con tu energía y con tu vitalidad y con tu saber hacer. Sí, verdad, lo haremos lo mejor posible, hombre. Eres un crack. Bien, y falto yo, un servidor, Juan Luis Payás. Y bien, hechas las presentaciones, este programa de hoy, como ya avanzamos la semana pasada, lo vamos a dedicar a poner las peticiones que a lo largo de los anteriores programas nos habéis hecho llegar vosotros, queridos oyentes. Y por ese motivo, pues lo vamos a denominar Clásicos Populares, en este caso, Ángel, Clásicos Populares 4. Sí, porque ya es el cuarto programa que hacemos de estas peticiones. Y hemos dicho que a nosotros nos encanta que nos llaméis y cada vez que nos llamáis interactuamos un poquito y también nos hacéis una petición. Esas peticiones nosotros las recogemos, las ponemos en un cajón. Y cuando tenemos las que necesitamos, pues hacemos un clásico popular como este. Este programa, por lo tanto, es hecho por y para vosotros. Y con el gran deseo de todo corazón de que os guste, vamos a comenzar con él. Pero antes os informaré de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Tenemos varios formatos. Y el primero pues es el blog bfmbsos.blogspot.com. Ya sabéis, ahí nos podéis dejar cualquier cosa. Podéis ver más o menos lo que hemos hecho. Y si algún programa os ha gustado, os lo descargáis, que es muy, muy fácil. También tenemos nuestro correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Ahí nos podéis dejar cualquier comentario, ya sea crítico, una loa o lo que queráis, ¿vale? Alguna petición también. Y por supuesto, pues el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Nos encanta que nos llaméis. Hablamos de voz a voz, porque nos gustaría hablar de cara a cara, pero en este caso hablamos de voz a voz, nos hacéis vuestras peticiones. Y cuando tengamos pues 10, 11, 12, las que sean, pues nosotros siempre estamos dispuestos a hacer un clásico popular como el de hoy. Por tanto, si os queréis quedar en este vuestro programa hecho por vosotros y para vosotros, solo tenéis que subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y vamos a ir con el sumario de contenidos. Vamos con el Ángel, a ver. Pues lo que contiene este programa es de todo y de todas las épocas, desde los años 40 hasta el siglo XXI, incluso esta década. Uh-huh. Películas recientes, películas muy antiguas, todo lo que nos han pedido nuestros oyentes, que tienen muy buen gusto y, en fin, vamos, si a ellos les gusta la música, pues a nosotros también. Desde luego. Sí. Y bueno, pues poco más hay que contar. Yo dejaría que el programa fluyera y que la gente fuera escuchando pues todo lo que se va poniendo, bastante variado. Uh-huh. De todos los estilos. Y bueno, acabaremos con una canción, como casi siempre. Pues por supuesto, yo creo que eso, que el programa hoy merece la pena. Es un programa por y para vosotros. Y nos ha quedado desde luego un programa suave, tranquilo. Por sí, lo tanto ya tranquilo. Desde el principio, ya digo, dejar todo lo que estéis haciendo porque merece la pena, sois unos cracks. Y decir también que si alguien más quiere hacer peticiones para el próximo Clásico Populares, que las haga cuando pueda. Efectivamente. Estamos atentos siempre. Pues nada, vamos a comenzar con el programa de hoy, Clásicos Populares 4. Y cuando acabe la musiquita, el maestro Raúl quiera, metemos el primer tema. Bueno, pues ahí teníamos la primera petición de hoy, que nos la hizo Juanita, Ángel. Sí, era el tema principal de la película Doctor Zhivago, película de David Lean del año 65, superproducción, que bueno, esta música pues inolvidable y que siempre nos la han pedido. Desde luego, es el cuarto clásico popular y creo que hemos puesto en los cuatro. Es una de esas bandas sonoras pues que supongo que marcarían una época o se pondría en un momento de la vida de la gente que le marcó. La verdad que es genial, ¿no? Una película de 1965 y que ganó el Oscar también, ¿no? El maestro Maurice Jarre, pues en estado puro. En este caso hemos puesto el tema principal, pero se ha podido intuir también el tema de Lara, que creo que es uno de los temas más solicitados que hemos tenido aquí en algunos fallos de malo. Sí. Bueno, gracias a Maurice Jarre, este gran compositor. Habría que hacerle algún día algún reconocimiento especial. Programa especial, ¿no? Sí. Me parece a mí que sí. Bueno, no sé si lo hemos hecho ya o no, pero bueno, si no, pues Maurice Jarre. O tal vez un especial de la película Doctor Zhivago. Uh-huh. No sé. No estaría mal. O de Lores de Arabia, alguna de estas así. Sí, señor. Sí, señor. Tomamos. Ángel, mira, acabas de hacer una propuesta, la tomamos. Claro. Seguimos, ¿no?, este programa de Clásicos Populares 4 con una nueva petición, en este caso de uno de nuestros oyentes más fieles, ¿no? Supongo que estará ahí, yo estuve hablando con él y dice que no se iba a mover, si no pasaba nada. Espero que estés ahí. Hablo de mi amigo Micheta, porque claro, al fin y al cabo ya uno entabla amistad. Somos de generaciones muy dispares, pero bueno. Nos une el gusto por la música y sobre todo por la música de películas. En este caso, pues la semana pasada nos llamó para comentarnos que la música que estábamos poniendo el programa pasado, que era toda música de James Bond, que está muy bien, pero que él quería algo más español. Más español, ¿no? Sí. Y nos hizo una de las peticiones, nos hizo, a ver si me ponéis Carmen, El Amor Brujo, no sé qué, o me podéis poner El Cid, algo así que sonará más español. Bueno, pues en este caso vamos a poner El Cid, la banda sonora del Cid, que no está compuesta por ningún español, está compuesta por Miklos Rocha, pero Ángel, como si lo fuera, ¿no? Porque es este música española, porque el gran Miklos Rocha vino para acá, para España, y estuvo investigando la música étnica española para la hora de meterlo en su banda sonora, ¿no? Y de alguna manera, pues se nota mucho. De hecho, en este tema que vamos a poner, que es precioso, se nota muchísimo más, que es totalmente español, que es hispano, aunque no le haya hecho un español. Muy bien, pues en este caso vamos a poner el adiós, ¿no? La película Cid, que justamente cuando el Cid, pues, muere, porque claro, esto lo tenemos que contar, el Cid murió, señores, ¿no? Sí, no chafamos la película, Ángel. No chafamos la película, es histórico. De hecho, el Cid no anda por ahí, morir se ha muerto. Se ha muerto, y entonces, pues eso, le están todo el mundo, el adiós del héroe, ¿no? Pues justamente así es como se llama este tema, el adiós, ¿no? Música de Miklos Rocha, y la película es El Cid, dirigida por Anthony Mann. Y va para ti, Micheta, espero que la disfrutes como la vamos a disfrutar nosotros. Bueno, pues ahí teníamos ese tema, ¿no? Que nos había pedido pues Micheta, ¿no? Y el adiós de Miklos Rocha, de la película El Cid, ¿no? De Anthony Mann. Sí. Gran producción. Sí. Roda aquí en España. Sí, en muchos sitios, ¿no? Miles de extras. Aquí hasta el Tato fue extra, sí, en la película Cid. En Ávila, ¿no? En Palencia, Burgos, Calahorra, Belmonte, Madrid, por supuesto, pues en Peñíscola, ¿no? Sí, da el lugar de Valencia. Sí, señor. Sí, señor. Además tuvo la suerte de estar hace poco ahí en Mañana en sus playas. O las mismas en las que el Cid corría con su caballo. Tenemos una llamadita, chicos. ¿Una llamada? Le damos paso. Sí. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Podríais poner la banda sonora de Pearl Harbor? Hombre, qué buena, Hans Zimmer. Pues sí, tomamos nota, ¿eh? Vale. Hoy no, porque tenemos el programa ya cerrado, pero tomamos nota. Para otra ocasión. En el próximo clásico popular, ahí tenemos el primer temita, ¿vale? ¿Quién eres, vale, por cierto? ¿Eres? Soy Merche. Merche, muy bien. Vale, gracias. Vale, Merche, gracias por llamar, ¿eh? Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, pues perfecto, oye. Gran banda sonora, y a mí es una de las que creo que le han salido más redonditas a Hans Zimmer. Pero bueno, seguimos. Vamos con el siguiente tema de hoy, que nos lo pidió otra también asidua al teléfono, que es Carmen Balaguer, ¿no? Ella nos comenta que le gustan mucho las películas de niños. Nos ha pedido también La Niñera Mágica. También le gusta la Academia de Policía, que también recuerdo aquí ahora de memoria, que también nos ha comentado que le gusta mucho. Pero en este caso nos pidió la de Up, la película esta de los abueletes, del abuelete que sube en globo con el chiquillo de dibujo de Pixar, que es una película muy entrañable y que cuenta con una de las grandes bandas sonoras. No en vano, pues ganó el Oscar en el 2009, Oscar a la mejor banda sonora, de Michael Giacchino. Y que... ¿Dices que tienes una llamada? ¿Tenemos una llamada? Sí, ¿hola? Otra llamadita por aquí. No. Hola. Hola, buenas. Hola, Micheta, ¿cómo estás? Oye, que... Cada vez vais a más, ¿eh? ¿Sí? Está muy bien esto. Te ha gustado, ¿eh? Hoy esa banda sonora ha sido magnífica, bonita, sí. Mejor que en la película. Sí. Y lo que más me alegro es que la gente se está animando y está llamando. Sí. Y eso es muy bueno. Es porque no repetís nada. Es una cosa que es nueva todas las semanas. Sí, sí. Es muy bueno. Intentamos. Me alegro mucho. Pues nada, y gracias por todo. Sigue ahí, que aún tienes algún temita más, ¿eh? Ah, muy bien, bueno, gracias. A la gracias. Gente que llama hay que cuidarla, cariño. Muy bien. Nada, adiós. Venga, un abrazo, adiós. Un abrazo. Bueno, pues como decíamos, y el maestro Micheta nos ha dado unas cuantas loas. Pero en este caso vamos con Carmen Balaguer, que es otra asidua, que espero que también llame a lo largo del programa si es que le gusta. Y vamos a ponerle, pues, Carl Despega, Ángel. Carl Despega, ¿y Carl Despega de qué película es? De Up. De Up, ¿cuál va a ser? Si no, uh-huh. Esta de Carl es el abuelete que... harto de la vida, se decide largarse directamente, le van a embargar la casa y dice, ¿cómo que me llevo la casa? Me llevo la casa, sí. Y se fuga con los globos. Más aún en estos momentos lo deberíamos hacer, ¿eh? Sí, dan ganas. Pues nada, en este caso vamos a escuchar esa banda sonora que hemos dicho, Carl Despega, el maestro Michael Giacchino en estado puro, y espero nada, espero que guste, sobre todo a ti, Carmen Balaguer, que fue la que no la pediste. Bueno, pues ahí teníamos ese tema entrañable, ¿no? De Carl Espera, de la película Up, música de Michael Giacchino, ¿no? Y que no la pidió Carmen Balaguer. Buen gusto, Ángel. Muy buen gusto, sí. Pues vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, a ver, ¿quién? Pues el siguiente nos lo ha pedido otro que también nos llama asiduamente. Como él dice, el number one, ¿no? Fernando. Sí. Nos comentó de la música del tercer hombre algo. La verdad que nos hizo una llamada y nos puso ahí un poco entre la espada y la pared, ¿no? Sí, que cuál era el instrumento que sonaba en el tercer hombre y lo tuvimos que buscar en internet, lo reconocemos. Sí, sí, ¿no? Sí. Porque no sabíamos muy bien, es una especie de guitarra y resultó ser una cítara. Una cítara. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues para que veáis lo que es la cítara y para complacer a Fernando, pues vamos a poner ahora pues el tema de la película del tercer hombre, compuesta por la música por Anton Karas y el tema, famosísimo tema de Harry Lime. Efectivamente. Tenemos a la cita de Anton Karas, Ángel. Sí, una música para la película El tercer hombre, que es una película de cine negro protagonizada por Joseph Cotten y Orson Welles, nada menos. El gran Orson Welles. Buah. Pues nada, seguimos con este clásico popular 4 y con la siguiente petición, en este caso pues de Pepe, pero que bien no era personal individualmente de él, sino la hacía extensible a la Falla de la Venta. Para Pepe y para la Falla de la Venta, venga. Correcto. Y en este caso nos pedía una banda sonora para mí muy entrañable, como es la de La vida es bella, ¿no? Esta película pues dirigida e interpretada por Roberto Benigni, ¿no? Y donde Nicola Piovani, este compositor italiano, hace una obra maestra que le valió el Oscar a Academia en 1997. En este caso vamos a poner Buenos días, princesa, un tema precioso y que, bueno, también se lo dedico a todas las mujeres, a todas esas princesas que están en casa, que están haciendo cualquier cosa, incluso escuchando este programa. Bueno, ahora cuando acabe los pedidos, Raúl. Ese tema, ¿no? Este de Buenos días, princesa, ¿no? Sí. Nicola Piovani. Nos hemos quedado aquí más mansos. Sí. Esta es una petición de Pepe y el fallo de la venta. Sí. Pero seguimos. Bueno, pues si esto nos ha dejado manso lo que viene, sí, nos va a dejar ya. Bueno, ya. Sí. Otra nueva petición de Micheta en este caso, que también, como se nos pedía, música española o música de ópera. En este caso hemos hecho varios programas donde nos hemos centrado en música de ópera, ¿no? Música de ópera o áreas de ópera que salían en películas. Pues en este caso, pues vamos a escuchar Giocosa e Ilica, un tema maravilloso de Giacomo Puccini, que lo vais a reconocer enseguida, y que sale en la película El Americano. Temas de Madame Butterfly. Sí, Madame Butterfly. Y bueno, dirigida por Anton Corbijn, que si fuera de Buñuel sería Antonio Corbijn. Sí. Pero bueno, todo queda en familia. Vamos a escuchar ese tema, petición de Micheta, de Madame Butterfly, Yokosa y Lika. Dejar todo lo que estáis haciendo porque es una maravilla. Pues ahí tenemos, Ángel, la maravillosa voz de la Calas, ¿no? María Calas. María Calas. La leyenda. La Calas, me llamaban. Pues sí, para esta este fragmento de la ópera Madame Butterfly, el área Iacosa e Ilica, de Giacomo Puccini, petición de Michetta, película El americano, Anton Corbijn, 2010. Perfecto, pues seguimos. Después de este tema emotivo, pues nos vamos a otro tema emotivo. Nos llamaba la semana pasada Fernando para hacernos una petición, ¿no? Nos comentaba que había visto Caballo de Batalla, está la última película de este binomio genial que es Williams y Spielberg, y que le había parecido muy entrañable la película y sobre todo pues la banda sonora. Nosotros le recogimos el guante y le vamos a poner esa petición, y concretamente le vamos a poner La reunión, que creo que es uno de los momentos más bonitos de la película, cuando ser humano y animal se juntan, se reencuentran, se entienden, se quieren y se demuestran pues el respeto que sienten uno por otro, que uno no estaría vivo por el otro ni el uno por el otro. Vamos a poner ese tema, La reunión, donde el maestro Williams nos deja destellos de su genialidad. Pues tenemos ese tema de La reunión, Ángel. Wow, es una maravilla el tema de Williams, de John Williams. A mí no ganó Oscar. Sí, no ganó, pero ahí estuvo. Uh-huh. A pesar de los años que tiene ya el hombre, pero claro, es que está muy en forma. Sí, sí, sí, sigue. Era el tema de caballo de batalla que nos pidió Fernando y vamos con otra petición. Sí, y vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a poner una cancioncita, ¿no? Sí. En este caso, pues, recogemos otra petición de Micheta que nos hacía, en este caso, de La Mía Verde, gran película de Frank Darabont. Y en este caso, pues, una canción, que es una canción que tiene un momento muy puntual de la película, a la cual yo quiero, pues hablar, porque es una película muy interesante, como si habláramos de que transcurre en un corredor de la muerte, ¿no? Entonces, la relación, pues, un tanto díscola entre los que están condenados a muerte y sus cuidadores, ¿no? Sus carceleros. Y uno de ellos es Tom Hanks y tiene problemas, tiene una infección de orina importante, ¿no? Y uno de los condenados a muerte tiene el don de curar, ¿no? Y se le acerca y le coge así el paquete tal, y el tío dice, oh, hostia, ¿qué va a pasar aquí, no? Y le cura la infección de orina y el hombre encantado llega a casa y se ve que su mujer estaba esperándolo, ¿no? Porque ahí hacen tener una noche un poco agitada, ¿no? Y recuerdo que luego le hace un pastel y todo al chico este negro, ¿no? Y justamente cuando está transcurriendo eso, pues suena esta canción de gran Billie Holiday, ¿no? Y que se la vamos a dedicar a Micheta. Y espero que, oye, que tenga también la misma noche que tuvo Tom Hanks, si todavía es posible, para ti y para todos. bueno, pues ahí teníamos ese tema que le dedicamos a Micheta y que a Raúl. Tú sabes bien lo que pasa ahí. Cuéntanos un poquito, ¿no? Bueno, ¿te refieres al dato del actor? Sí, sí. Nada, pues el actor que interpreta a este preso, que le cogía las partes nobles a Tom Hanks. Qué locura, que lo alivia, ¿eh? Exacto. La película Mía Verde, recordemos. Sí. Exacto, pues es Michael Clark Duncan, que este año en septiembre pues falleció, el pobre. Sí, ser un armario ropero no te libra. Pues bien, después de esta cancioncita, bien interpretada por Billie Holiday, pues seguimos con este programa de hoy, Clásicos Populares 4, nuestro programa 128 ya, y que pues vamos a atender otra petición que nos hizo nuevamente Carmen Balaguer. En este caso nos pedía pues la banda sonora de La Roca, ¿no? Maestro Hans Zimmer ahí a tometer. Y nosotros le vamos a proponer un temita, pues pues acorda lo que está saliendo el programa de hoy, ¿no? Más tranquilito y tal, porque el tema principal de La Roca lo conocemos todos, ¿no? Pero a lo mejor algún temita tan sutil como este que os proponemos, Jade, pues igual ha pasado desapercibido, pero no por eso deja de ser igual de interesante, ¿no? Vamos a escuchar Jade y luego seguimos con el programa. Ese tema, Jade. Preciso tema, sí, de Hans Zimmer, el Zimmer más tranquilito que... Más sutil, que... Sí. Uno de los que a nosotros nos gusta, ¿eh? Que nos gusta tanto, sí. La película La Roca, ya ves tú, una película de acción, hubo sitio para meter esta precisidad. Era petición de Carmen Balaguer y tenemos por ahí otra petición también. Uy, ¿sí? Espera que nos llaman. Tenemos una llamada, ¿hola? ¿Hola? Uy, pareja, gracias por poner las canciones en... Estaba escuchando, soy Carmen. Sí, Carmen, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, este Jade? Muy bien. Pues mira, es que me acuerdo de, a ver si la podéis poner la semana que viene, la de esta que también sale Kevin Costner, Los Intocables de Leon Ness. Sí. Qué buena, sí. ¿Sabes? Son Connery y compañía. Sí, lo apuntamos. Me encanta. El este que es hispano, ¿cómo se llama? El Andy García. Sí, Andy García. Sí. Pues bueno, daros las gracias y para la semana que viene... Bueno, cuando podamos te ponemos intocable. Por eso, cuando podáis. ¿Vale? Vale, muchas gracias, ¿eh? Venga, a ti por llamar. Vale. Gracias por estar ahí. Pues nada, recogemos otra petición de Carmen Balaguer, Los Intocables de Leonés. El maestro Morricone, que nos viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque sí, tenemos otra petición de Morricone que nos hizo Carmen, pero no Carmen Balaguer, sino otra Carmen, que aquí en Muñoz hay muchas Carmen. Y nos pidió, pues, una de las grandes bandas sonoras, que es La Misión. El maestro Ennio Morricone. Bueno, si tú cuando escuchas La Misión empiezas con el tema 1, 2, 3, 4, 5 y son todos maravillosos. Todo el mundo conoce el de Gabriel Sobow, el oboe de Gabriel, ¿no? Pero bueno, no vamos a poner siempre esa. Creo que lo hemos puesto 10 veces, pues vamos a ser un poquito más, como decía Micheta, ¿no? Intentamos innovar, intentamos no repetir cosas. En este caso vamos a poner El Río, ¿no? Esta música aparece en un momento muy importante de la película, que es cuando está ahí el mensajero de la iglesia, ¿no? Que va ahí a discernir si si acaban con los poblados, ¿no? Así por así decirlo, o con las iglesias católicas, o bien las permiten, ¿no? Y bueno, y fue a decidir sobre todo por el tema de los jesuitas, si acaba con ellos o no. No, el tío, pues eso, está viendo aquí, él tiene la decisión tomada, bueno, antes de salir de Roma, la tiene clara, ¿no? Pero luego cuando ve todo eso, pues tiene cargo de conciencia y tal, ¿no? Y se siente fatal. Y en este caso, pues una música maravillosa que lo plasma fantástico, pues Morricone en estado puro. Vamos a escuchar eso. Ese tema, el río, corto pero intenso y alegre, ¿no, Ángel? Sí, la película La Misión, que nos pidió Carmen. Bueno, pues ya con esto hemos llegado al final del programa. Pues sí, hemos acabado con este Clásico Popular 4, programa hecho por y para vosotros, que deseamos que os haya gustado, Ángel, y son las 2, lo hemos guardado, ¿no? Sí, casi. Últimamente nos estamos yendo a las 2 y cuarto, y hoy parece ser que lo hemos guardado. En fin, vamos a acabar con este programa de hoy dedicado a clásicos populares, despidiéndonos, Raúl, a los controles, crack. Bueno, chicos, pues todo un placer compartir este ratito con vosotros, ¿eh? Pues nada, igualmente. Sabes que siempre eres bienvenido a este programa. Ángel. Pues nada, solo queda despedirnos y hasta la semana que viene. Vamos a poner ahora una canción. Pues sí, ¿la dices tú? Pues sí, va a ser la canción Lucha de Gigantes del grupo español Nacha Pop, que sale en la película Amores Perros, esta película mexicana de Alejandro González Iñárritu, año 2000, y bueno, esperamos que os guste. Con esto, pues, hasta la semana que viene. Esta es una petición nuestra, la dedicamos a todos vosotros. Y nada, recordad, yo soy Jorge Payas, se os quiere, y nos vemos el sábado que viene. Chao. Sin tropezar. tranquilidad.